amanecer a las 10 de la mañana con la sensación de estrenar el alba. La calidez de tu aliento me acompaña, música de fondo, lenguaje de sábanas. Cierro los ojos de par en par y abro un bostezo donde cabe un beso de nunca acabar. ¿Cómo hicimos esta casa? ¿Qué hay en esta habitación? Que por más que el tiempo pasa, sigue oliendo a corazón. Somos algo que otros llaman con razón una especie en extinción. Siempre cualquier día y acortar distancias y alargar caricias. Un cuerpo a cuerpo, una nueva novedad, una exuberancia de felicidad. Cierro los ojos de par en par y abro un bostezo donde cabe un beso de nunca acabar. ¿Cómo hicimos esta casa? ¿Qué hay en esta habitación? Que por más que el tiempo pasa, sigue oliendo a corazón. Somos algo que otros llaman con razón una especie en extinción. Por más que el tiempo pasa, sigue oliendo a corazón. Somos algo que otros llaman con razón una especie en extinción. Una especie en extinción.